24 minutos pasan de las 11 de la mañana. Recuerden que en la mañana, en nuestro programa, vamos a ir dentro de una media hora, sobre las 12 aproximadamente, con el espacio Cosa de Todos, en el que hoy nos acompañará la delegada municipal de áreas como, por ejemplo, personal, además también de obras o festejos, por ejemplo. Pepi Gloria Pérez nos va a acompañar en un espacio en el que tiene la oportunidad de trasladarnos sus preguntas, reivindicaciones, sugerencias en torno a lo que es la gestión municipal. Y bueno, pues ya hemos recibido por aquí algunas durante el transcurso del programa. Igualmente pueden hacerlo, pero bueno, se lo anunciamos ya para aquella persona que quiera, ya decimos, trasladarnos una cuestión concreta. Puede hacerlo a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, LINE o en las redes sociales. Una cuestión con la que iremos, ya decimos, a partir de las 12 y unos minutos del mediodía. Antes, ahora vamos a quedarnos con temas de actualidad local. Vamos a fijarnos en una iniciativa solidaria de la que ya les hemos hablado. Se lo anticipamos semanas atrás, aquí en la mañana también. O, por ejemplo, también ayer por la tarde en el espacio de Tiempo de Deportes nos referíamos a esta cuestión. Una iniciativa que pone en marcha el Centro Guadalinfo de nuestra localidad, una gincana solidaria que va a tener lugar este próximo sábado y cuya recaudación irá dirigida a UNICEF, la campaña de emergencia en Filipinas. Bueno, pues ya saben que UNICEF viene realizando una campaña, el reto UNICEF, bueno, pues para intentar ayudar a, bueno, pues sobre todo los niños en a través de, bueno, pues como decimos, esos SMS, la campaña que va a finalizar en estos días. Pero bueno, pues Guadalinfo, que ya además ha colaborado en otras oportunidades con UNICEF, ha querido organizar de cara a lo que es la recaudación de fondos, a que contribuyamos también con esos SMS. Ha organizado esta gincana deportiva, solidaria, que tendrá lugar el sábado. Así que vamos a conocer todos los detalles a través del responsable del Centro Guadalinfo, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, José Luis Aránegas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con esa cita que llega el sábado, organizada por Guadalinfo en colaboración con el Ayuntamiento y, si no me equivoco, también con la Asociación Ubriqueña Ubrique Corazón Verde, ¿verdad? Sí, nos hemos apoyado tanto, bueno, pues en el propio ayuntamiento, porque indudablemente necesitamos las instalaciones y el material, en este caso del patronato de deporte, y con la gran ayuda que, bueno, pues nos ha supuesto para mí en este caso y para, bueno, para toda la entidad Guadalinfo, la colaboración de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde, que realmente, bueno, pues podríamos decir que ya han el mayor peso, porque son los que se han dedicado un poco a organizar todas las pruebas y a diseñar todo el circuito que vamos a montar dentro del pabellón el próximo sábado. Y además, bueno, pues son los que van a estar presentes en cada una de las distintas pruebas con personal voluntario, y son ellos los que se han encargado de buscarlo y de prepararlo todo, ¿no? Nosotros quizás hemos cogido simplemente la labor de coordinación y de organización un poco a nivel institucional y de medios, y ellos están haciendo un trabajo pues bastante bastante bueno. Guadalinfo, que en el caso de Ubrique es uno de los centros seleccionados de distintas provincias, ¿no?, de Andalucía, para participar en esa campaña Ahora No Podemos Parar, ¿no?, y que trata de colaborar con UNICEF, ¿no? Sí, en total somos unos 20 centros los que se han seleccionado en toda Andalucía para esta campaña, en esta ocasión para el apoyo al reto UNICEF, y en concreto pues la ayuda de emergencia a Filipinas, que, bueno, pues tras el huracán pues muestra bastantes necesidades. Y bueno, hemos sido un poco, bueno, seleccionados, y también un poco porque, bueno, era voluntario participar o no. Creímos, en este caso yo creí que era oportuno el poder colaborar y mostrar también el nombre de Ubrique como solidario, como lo que es, y bueno, pues aprovechar la ocasión para tener un evento de este tipo aquí en la localidad. De hecho, es el tercer año, ¿no?, en el que el Centro Guadalinfo de Ubrique colabora con las campañas de UNICEF, ¿no? Sí, bueno, es la tercera campaña que realizamos todos los centros Guadalinfo. con el reto UNICEF, ¿no? Lo único que pasa es que en esta ocasión solamente se han elegido esos unos 20, 20 y algo centros donde se hace una actividad, y el resto de centros lo que ha hecho es un poco el tema de promoción en redes sociales, de difusión, de apoyar el reto. O sea, se está haciendo a lo mejor en otras actividades que no son la puramente deportiva del evento y demás, y demás, sino que a lo mejor pues los propios usuarios de los centros pues están subiendo fotos con el cartel del reto. O sea que un poco es una labor de los 700 y pico centros, 800 centros que hay en toda Andalucía. Más personificado, indudablemente, en los 20 donde se va a realizar la actividad, porque bueno, es donde vamos a tener el movimiento de personas, ¿no? En esta oportunidad, como comentábamos, ¿no? Se trata de recaudar fondos para esa emergencia en Filipinas, ¿no? Esa catástrofe humanitaria, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Dirigidos esos fondos después de que el 8 de noviembre, ¿no?, arrasara Filipinas el tifón Yolanda. Y lo cierto es que suele ocurrir, ¿no?, cuando pasan unos días o un tiempo de una catástrofe, los medios de comunicación miran ya, ponen los focos en otro lugar, pero lo que es la catástrofe humanitaria sigue allí y sigue empeorando, ¿no? Sí, siempre ocurre un poco lo mismo, ¿no? La primera reacción de todo el mundo es colaborar, de aportar y demás, pero bueno, ponemos un parche ahí en primera línea, pero luego queda, bueno, pues esa cantidad de gente que, bueno, pues se ha quedado sin casas, sin agua potable, por ejemplo, que el donativo que se va a dar aquí, que vamos a recoger, va concretamente en tres líneas, que es vacunación, alimentación y agua potable. Van ahí a proyectos de esos tres tipos. Bueno, pues eso queda durante mucho tiempo, porque las infraestructuras no se reparan de un día para otro, ¿no? A lo mejor, bueno, pues puedes montar tiendas de campaña, puedes eso, pero después el agua potable o la propia vacunación de los niños, ¿no?, que es un poco lo que más se persigue aquí, pues se olvida un poco, ¿no? Y de hecho el reto, por eso, el reto que nació como una campaña, bueno, no voy a decir esporádica, pero sí puntual, luego se ha alargado durante 3 años, ¿no? Hemos continuado con el reto, y ya lo comentaba ayer el compañero Jesús, los centros Guadalinfo, bueno, los centros Guadalinfo, no los centros en sí, sino toda la comunidad andaluza, porque también han participado equipos de fútbol, emisoras de radio, cadenas de televisión y demás, pues en estos últimos 2 años, 3 años, se han recaudado más de 700.000 euros. Así que, bueno, da una idea de la colaboración que se ha venido desarrollando por parte de los andaluces, ¿no?, en estos últimos años. En el caso de los ubriqueños, igualmente, y se necesita que nos volquemos este próximo sábado. José Luis, ¿qué es lo que habéis organizado para el sábado en el pabellón polideportivo? Bueno, la idea que nos trasladaban desde UNICEF y desde el Consorcio Fernando de los Ríos, que es la entidad que nos coordina, era elaborar un evento relacionado con el deporte y la salud, o el deporte y la salud, ¿no?, o las dos cosas, indudablemente. El primer impulso que tuve aquí, pues indudablemente fue hablar con el concejal de deporte, que indudablemente está más cercano a esas áreas, y plantearle, bueno, pues que habíamos sido elegidos y que, bueno, pues qué actividad podíamos hacer. Yo ya sí que llevaba la idea de, bueno, porque muchos centros se han hecho lo que son las rutas solidarias, senderos o paseos en bicicleta y demás. Aquí, bueno, pues optamos un poco por desligarnos de lo que es la ruta o el sendero, porque ya se habían hecho algunas y también con carácter solidario, y porque su organización muchas veces conlleva cierto costo de dinero, porque, bueno, pues tienes que sacar un seguro, tienes que, temas de a lo mejor alimentación, de avituallamiento y demás. Entonces, la idea principal era no que el evento que organizáramos pues no tuviera coste ninguno. Que todo lo que se pudiera recaudar fuera directamente a UNICEF. Y entonces, bueno, pues Víctor me sugirió la idea de hacer una gincana. Disponía de, bueno, pues la posibilidad de montar un tiro con arco, de hacer escalada y demás, y bueno, me pareció bien, también porque era un sitio cerrado, se celebraba en el pabellón. Yo lo que te iba a comentar, que además había acertado porque en el caso de una ruta, bueno, tal y como al menos dan las previsiones meteorológicas para el fin de semana, en concreto para el sábado, el tiempo seguramente hubiera echado para atrás a muchas personas. Bueno, en este caso es un recinto cerrado y por tanto eso no va a influir. Sí, sí, la verdad es que era también una de las ideas principales, ¿no?, de que el acto no se tuviera que suspender. Está una fecha que, bueno, febrerillo es loco, lo mismo tenemos un toque de justicia, que lo mismo nos cae el chaparrón. En este caso parece que nos iba a tocar el chaparrón o nos va a tocar el chaparrón. Bueno, pues que no se tuviera que suspender y no hubiera que dejar por realizar la actividad, aunque podemos decir que la inscripción y el donativo se hubiera hecho, ¿no? Pero por lo menos realizarle. Entonces pensamos que sería bueno eso, un sitio cerrado como el pabellón, donde no importa la climatología y, bueno, pues los chavales, los jóvenes, los niños, los mayores, pues pueden disfrutar de esas dos horas y pico de actividades y de juego. ¿Cuáles van a ser esas actividades? Son muchas, complicado referirse a todas, pero más o menos. Creo que son 8 actividades. Hay 3 un poco más específicas que quizás, bueno, pues podamos tener parte de los participantes, bueno, pues no las puedan realizar, o bien porque sean muy jóvenes, muy niños, porque hemos querido que estuviera abierto el abanico, ¿no?, que pudiera participar un niño de 3 años y una persona con 50 o 60, no dejar a nadie fuera. Entonces hay 3 que son un poquito más esto, que es el tiro con arco, la escalada, el rocódromo, y la subida o la escalada en cuerda vertical, que, bueno, pues quizá a lo mejor requiera un poco más de edad y de prestaciones físicas, ¿no? Pero luego tenemos un montón de, bueno, unos cuantos juegos más, un circuito de habilidad donde, bueno, pues habrá que saltar vallas, habrá que bajarlas a pasar por debajo, con una serie de aros, o sea, en este caso Ubrique Corazón Verde han diseñado un pequeño circuito para que lo puedan hacer. Después también tenemos un juego de precisión con el hockey, con los sticks de hockey, intentar meter la pelota pues en una portería, en una papelera, en diferentes sitios, ¿no? Otro de los juegos que se va a hacer es con la indiaca, que muchos, me imagino que te encontrarán con la misma sorpresa que yo, que no sabíamos lo que era la indiaca, que es una especie como de la pelota de bádminton que se utiliza en el bádminton, pero un tamaño mucho más grande. Y bueno, pues se va a hacer un tiro de longitud y un tiro también de precisión. Va a haber una carrera de saco, un tanto particular, porque también hemos intentado evitar la competitividad, o sea, que no se vaya allí a competir unos con otros, sino que nos vayamos a divertir simplemente. Uh-huh. Entonces la carrera de saco, uno pues lleva unos globos, hay que explotarlos, hay que cogerlos, meterlos, o sea, una serie de actividades un poco para que sea más de habilidad que de rapidez, ¿no? Y bueno, pues no sé, se me queda alguna ahora mismo, pero ya ahora mismo no, como no tengo el planning delante, y alguna que otra más también que tenemos prevista, ¿no? Estoy viendo por aquí por lo que... Bolos humanos, una de bolos humanos con unas grandes pelotas de plástico de gimnasia de estas que hay. Bueno, pues los mismos participantes se pondrán a estilo de bolos y, bueno, pues uno de ellos tirará a ver a cuántos toca con la pelota y demás. Pues por la información además, ¿no?, que nos enviabas, que la tengo aquí delante, pues hace referencia a eso, ¿no? Tiro con arco, rappel, polos humanos, carreras de sacos, indiaca, hockey, circuito de habilidad. En definitiva, bueno, pues una gran cantidad de iniciativas, de actividades deportivas, lúdicas, y hay que destacar también en este sentido el trabajo, ¿no?, que de organización y después de desarrollo, porque van a estar allí, como tú bien decías, por parte de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde, ¿no? Sí, la verdad es que yo no tengo más palabras de agradecimiento, o sea, que realmente me han echado un cable enorme, porque yo no me muevo en esos ambientes deportivos y demás, y bueno, pues la facilidad que tienen ellos para organizar, ya ellos han tenido otras experiencias con el tema de los discapacitados y demás. Bueno, pues esa experiencia la han puesto aquí sobre la mesa también de forma altruista, sin cobrar ni un duro y simplemente por el hecho de colaborar, ¿no? Y desde aquí públicamente eso lo agradezco, ¿no? Porque la verdad es que sin ellos seguramente esto no se haría así. Nos hubiéramos complicado mucho menos, sinceramente. pues hay que dar esa colaboración, como decimos, por parte de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde. Recordemos, Gincana Solidaria, el sábado de 11 de la mañana a 1 del mediodía, para todas las edades, como bien comentabas, ¿no? Y ¿cómo se va a poder ayudar a UNICEF? ¿Cómo sería la forma de colaborar? Sí, aquí, bueno, quería hacer también señalar esto un poco, porque ya me están llamando, están acercándose algunos padres al centro, porque, bueno, en principio, bueno, pues se puso una inscripción, que fuera en el centro, que la gente mandara. Realmente lo que pedimos es que se mande un SMS, no vamos a cobrar nada nosotros, o sea, no hay que llevar dinero al pabellón ni nada, sino que la colaboración que estamos pidiendo, y como podemos decir que cuota de inscripción para participar, es simplemente con el móvil mandar un mensaje de texto con la palabra UNICEF al 28028. Eso tiene un coste de 1,20, que va a ir íntegro, pues, a lo que dije antes, a las tres áreas que dije antes, vacunación, alimentación o agua potable, en este caso del desastre de Filipinas. Entonces, muchos padres me preguntan que cuándo tienen que mandar mensajes, si lo mandan ahora, si no lo mandan. En realidad, nosotros vamos, lo que ya estamos diciendo, bueno, confiamos en la buena voluntad de todo el mundo, de quien habrá gente que pueda participar, porque económicamente pueda, y habrá otra gente que, bueno, pues económicamente tampoco puede colaborar, pero también con su presencia y con conocer cuál es el proyecto del reto UNICEF y demás, pues también nos vale. O sea que realmente estaría abierto a todo el mundo. La única, ya digo, si se pasan por el centro Guadalinfo y ya nos dan los datos del chaval o de la persona, pues para ir haciendo un poco los grupos por edades y demás, para que no mezclar pequeños con mayores, a la hora de realizar las pruebas, pues mejor. Que no, pues el mismo sábado, un poquito antes de las 11, que es cuando va a empezar, pues que simplemente se acerquen al pabellón y allí ya le tomamos el nombre y la edad, porque al final lo que vamos a hacer es un diploma acreditativo de que has participado, ¿no? Ya he dicho que no queremos hacer competición y que no haya ni ganadores ni perdedores, sino que, bueno, pues todo el mundo colabora estando presente en ese evento, ¿no? Ya digo que aquí hay una labor muy importante de lo que va a ser difusión, porque, bueno, tendremos allí una especie de fotocall para que la gente con un cartel de reto que quiera hacerse, pues eche la foto, la pueda subir a las redes sociales. Un poco lo que vamos buscando en todo esto es concienciar al mayor número de gente del problema que hay y de que con 1,20 pues podemos darle de comer a un niño durante una semana. Así de claro, o darle agua potable o tener la vacuna que le hace falta, ¿no? Pues ahí lo tienen, incluso para la persona que no pueda acudir el sábado, el mensaje es claro, se trata de concienciarnos a todos, participemos o no en esa actividad, así que se puede enviar ese SMS con la palabra UNICEF al 28028, el coste de 1,20, y bueno, pues ese 1,20 puede suponer más o menos para nosotros, lo que está claro es que es decisivo para esos 4 millones de niños afectados por esta catástrofe, ¿no? Sí, no, y pensar un poco también, como una de las compañeras de Ubrique Corazón Verde que me decía, bueno, si, porque claro, tú organizas este evento, no sabes muy bien muchas veces cómo puede salir, si vas a tener mucha repercusión, si va a venir mucha gente, si no va a venir nadie, tienes ese temor, y ella que es madre me decía, bueno, pero vamos a ver, por 1,20... Yo, ¿cómo no voy a llevar a mi niño a que se divierta durante 2 horas que lo tengo entretenido y que lo tengo quitado del agua? Si un parque de bolas de estos ya se vale el doble, ¿no? Bueno, pues en verdad es así, ¿no? Y además, el fin de semana va a estar pasado por agua, lloviendo, están las previsiones, o sea que es ideal además cuando habéis realizado la actividad porque es bajo techo y por tanto los críos van a tener esa posibilidad de salir y de hacer esa actividad, ¿no? Sí, por eso decíamos, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, el 1,20 se lo gasta uno en una cerveza, ¿no? Uh-huh. No voy a decir a nadie que se quite de beber cerveza, por supuesto, pero bueno, una menos tampoco nos va a doler el bolsillo. Digo, no es una inscripción alta, también es voluntaria, o sea, quien quiera hacer el mensaje lo manda y quien no lo quiera hacer, pues ya comprendemos que mucha gente, bueno, pues no tiene ni ese 1,20 en la situación en la que está un poco todo el país. Y bueno, pues el hecho de juntarnos allí, que aquello se pueda difundir y que, bueno, pues demos una imagen de gente, bueno, pues que estamos dispuestos a apoyar esa causa, ¿no? Ya está, no buscamos más. Además, Ubrique se suele volcar siempre, ¿no?, con todas las iniciativas que se le solicitan los ubriqueños en el ámbito solidario. Está además con ese componente lúdico de diversión para los más pequeños en el ámbito deportivo. Así que, bueno, pues no queda excusa, sin duda, para el sábado acudir de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Van a tener lugar esas actividades. Como bien comentabas tú, eso sí, preferiblemente, sobre todo por el tema organizativo, ¿no? Las personas que vayan a acudir, o bien que se inscriban antes o que acudan antes de las 11 allí al pabellón para que ya podáis tomar datos y se pueda organizar con tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que nos ayudaría bastante el hecho de que, bueno, pues entre hoy y mañana quien se pueda pasar por el centro Guadalinfo, como ya han hecho algunas personas, pues simplemente lo que tomamos es el nombre y la edad, más que nada para que luego, bueno, pues poder hacer grupo y decir, oye, pues mira, los niños de 3 a 6 años que vayan jugando juntos, porque sus capacidades son más o menos similares y demás, ¿no? Ya digo que no hay premio, no hay vencedor, sino simplemente al final vamos a hacer una especie de obtención de puntos por pruebas realizadas y al final, bueno, pues en tu diploma pues irá pues que has conseguido 100, 200, 300 puntos, lo que sea, ¿no? Hay simplemente por valorar un poco el esfuerzo que cada uno hace, ¿no? Y ya está. Entonces, si nos hacen el favor o bien estar un poco antes de las 11, que nosotros estaremos allí seguramente ya montando aquello desde primera hora de la mañana, pues nos quitan el tener que ir inscribiendo cuando ya las pruebas estén avanzadas. Pero bueno, que tampoco hay problema si alguien llega más tarde, vamos, lo hemos estado diseñando para que si alguien que llega luego a las 12 quiere hacer, indudablemente no le va a dar tiempo a hacer todas las pruebas, pero si quiere hacer alguna, pues también entre y pueda participar. Pues ahí queda esa iniciativa sobre la que queríamos llevarles más detalles. Ayer ya nos ocupamos de ello en nuestro espacio de deportes, y también hacemos referencia hace, bueno, pues unos días, hace unas semanas, pero bueno, pues la cita está aquí ya, llega este sábado, y bueno, pues es importante que lo tengan en cuenta para que se programen de 11 de la mañana a 1 del mediodía el sábado, ya lo saben, allí al pabellón polideportivo municipal, como dice el lema, ¿no?, de la campaña, ahora no podemos parar, es importantísimo esa recaudación para la vida de muchísimos niños en Filipinas, después de esa catástrofe humanitaria que se producía hace ya unos meses, pero cuyas consecuencias evidentemente siguen ahí y cada vez peor por la situación actual de diferentes zonas del país. Pues José Luis, no sé si algo más que añadir. No, nada más hacer la última invitación, podemos decir, y agradecer sobre todo a la Asociación Ubrique Corazón Verde pues el apoyo y la colaboración que han tenido conmigo, ¿no? Y reconocerles el trabajo que, pues, en un 80 o un 90% se le debe a ellos, ¿no? Simplemente. Y invitar a todo el mundo a que, bueno, pues, todos los que puedan el sábado, si no tienen otra cosa que hacer, pues, se acerquen por allí. Y también que sepan, bueno, pues, ver los fallos y demás porque, bueno, o perdonar los fallos porque será la primera que hagamos. Y seguramente, bueno, pues a nivel organizativo alguna laguna nos habremos dejado por ahí. Al fin y al cabo se trata del resultado de la buena voluntad de todos, ¿no?, colaborando, y por tanto, bueno, pues puede haber fallos, pero se subsanan y sin más, y además de cara a próximas pruebas que se organicen en el futuro. Recordamos, si no se puede acudir, incluso ya esa persona que nos esté escuchando tenga el móvil junto a ella, bueno, pues un SMS con la palabra UNICEF al 28028, el coste de solo 1,20, ese solo 1,20 para nosotros, que es muchísimo para las personas que están sufriendo allí en Filipinas, sobre todo para los más pequeños. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Enhorabuena, José Luis, como siempre, por este tipo de iniciativas, Guadalinfo, que es el tercer año que contribuye con el reto UNICEF, y ojalá que sean muchísimas las personas que se den cita allí en el pabellón este sábado y que la recaudación sea lo mayor posible. Pues eso esperamos. Gracias a ustedes, sobre todo, por darle la difusión que le estáis dando al evento. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Palabras de José Luis Aránega, responsable del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Ya lo saben, la inscripción en el Centro Guadalinfo o bien en el pabellón polideportivo, pues antes de esa hora, de 11 a 1 del mediodía, incluso, si son más de las 11, pues también, como lo decía José Luis, lo importante es participar, contribuir con esta iniciativa solidaria. Nos vamos a quedar aquí con este tema de actualidad que queríamos ofrecerles, pero enseguida recuerden que vamos a volver con una de las secciones habituales de cada jueves. Ya vemos por aquí que se van acumulando diferentes preguntas, temas que vamos a abordar de actualidad lo que es las diferentes áreas de gestión de la responsable municipal que hoy nos va a acompañar en el espacio Cosa de Todos, Pepi Gloria Pérez. Áreas como festejos, por ejemplo, con los carnavales ya aquí muy cerca. Dentro de otras áreas como obras, pues siempre multitud de cuestiones a comentar. Dentro de personal también, otra serie de áreas que iremos abordando, la actualidad y las preguntas que nos vayan dejando nuestros oyentes. Así que insistimos en este punto porque pueden dejarnos ya sus preguntas a través de los teléfonos de la radio 462004 o 2155, el correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, LINE, también la aplicación LINE o incluso nuestra presencia en las redes sociales. 11 y 50 minutos, eso va a ser a partir de las 12 aproximadamente. Hacemos un alto en el camino, enseguida continúa la mañana. Si no separas tus envases, el reciclado separa. Recuerda, separa tus envases de plástico, latas y envases tipo brick y deposítalos en el contenedor amarillo. Es un mensaje de la Delegación de Desarrollo Sostenible y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique. En Confecciones Arillo disponemos de lo mejor para el día de la primera comunión de su niño o niña. Antes de decidirse, visítenos. Tenemos un gran surtido en trajes y complementos con descuentos del 35%. Solo en Confecciones Carillo, en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 10. Benefíciese de los mejores descuentos en Confecciones Carillo. Ahora, trajes de comunión y complementos con el 35% de descuento. Solo en Confecciones Carillo. Quiero bailar. Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría.